La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este viernes 5 de noviembre. A esta hora en la ciudad de Valencia contamos con una temperatura de 7 grados centígrados. La máxima para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, será de 17. Decirles también que contamos a esta hora de la mañana con una humedad del 78%. La probabilidad de precipitaciones es apenas del 1%. Viento 8 kilómetros por hora. Y en general tendremos un viernes con cielo mayormente soleado. Así se perfila este viernes. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Luego del tiempo, damos cuenta a esta hora de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,15. El petróleo lo encontramos en $81.03. Sube un 0,60%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.039 puntos, sube un 0,01%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Destacamos también algún titular para hoy. En lo que tiene que ver con economía, la patronal estalla contra las alzas de costes empresariales. Hacienda trabaja para modificar el impuesto de plusvalía el próximo lunes. También para hoy les tenemos otras noticias, otros temas que estaremos abordando. Esto ya a manera de anticipo de la actualidad. Les estaremos hablando de metaverso, la evolución de Internet que permitirá adentrarse en una dimensión hasta ahora desconocida. ¿Qué más sorpresa nos puede deparar Internet? Pues estaremos atentos a la edición de hoy. También le estaremos hablando acerca de la visita oficial del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a España. Se ha entrevistado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, igualmente con el rey Felipe VI. También ha tenido palabras para la comunidad inmigrante. Y seguiremos la pista de lo que ha supuesto la investigación ya formal por parte de la Corte Penal Internacional al gobierno de Nicolás Maduro. En lo que tiene que ver con deportes, daremos cuenta de la Liga, que empieza ya la jornada número 13 en el día de hoy, sin perder de vista lo que ha sido la participación de los equipos españoles en la Europa League. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa con algo de ritmo. Aquí está nuestro saludo musical. Allá voy es el nuevo éxito de la salsa. Y lo interpreta Marc Anthony, el hombre sin duda alguna más representativo de la salsa contemporánea. Se encuentra adelantando una gira de conciertos luego de que tuviera que aplazarse hasta en dos oportunidades debido a la pandemia. Por fin Marc Anthony está de nuevo al ruedo, interpretando todas sus canciones, incluidas las novedades como esta. ¡Vaya voy! Bueno, así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta del repertorio de Marc Anthony, de lo que viene adelantando en estos momentos, su gira de conciertos, lo que representa también la vuelta a la normalidad. ¿Por dónde va su gira? Está en estos momentos en los Estados Unidos, exactamente. Hoy se presenta en la ciudad de Orlando. Su gira por estos días, quiero decir, fin de año, estará transcurriendo por Norteamérica. Recordemos que para 2022 tiene prevista presentaciones en Europa, incluida España. Es viernes y la verdad es que viene muy bien la salsa, viene muy bien el ritmo aquí en el Café Mañanero. Feliz mañana para todos, feliz día donde quiera que se encuentren. La invitación es para que continúen con nosotros. Vamos inmediatamente a abordar el panorama de la actualidad con nuestro monólogo, nuestro punto de vista, nuestra reflexión en torno a la actualidad. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos con nuestro repaso de la actualidad, nuestro monólogo de actualidad. Bueno, seguimos pendientes de la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal al gobierno de Venezuela por violaciones de los derechos humanos. Y tenemos a propósito reacciones como la del opositor Humberto Prado, nombrado por el ex diputado y presidente interino Juan Guaidó, comisionado para los derechos humanos. Bueno, considera que la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad da esperanza a las víctimas. También se han escuchado otras voces desde la Corte Penal Internacional, donde se habla de quizás la rapidez con la que ha reaccionado la Corte Penal Internacional. Estos procesos suelen durar muchísimo tiempo, pero cuando ya se habla no solamente de algo preliminar, sino de algo formal, quiere decir que ha encontrado indicios muy importantes, muy graves, dicho de otra manera, para que se abra esta investigación. Ahora bien, ¿qué viene ahora? Pues toca esperar, viene una etapa de recopilación de pruebas. Y en eso no les quepa la menor duda de que hay pruebas suficientes. Las imágenes hablan por sí solas, las reacciones. El gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de comportarse un poco cortés con la Corte Penal Internacional, aunque le ha expresado que no está de acuerdo, pero este no será motivo suficiente para detener la acción de la Corte Penal Internacional de Justicia, que recordemos tiene sede acá en Europa, exactamente en La Haya, y que constituye la esperanza de justicia precisamente para el pueblo venezolano, porque allí desde hace mucho tiempo los poderes independientes, las instituciones fueron aniquiladas por el régimen chavista. Colocaron jueces, fiscales, en todos los estamentos afines al régimen, de tal manera que está totalmente monopolizada la justicia, las instituciones del país. Y por eso es que se habla de una dictadura en Venezuela, aparte de la forma como se comporta con sus propios ciudadanos. Debo decirles, por otra parte, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado este jueves que se libere al aspirante presidencial, bueno, al aspirante en este caso, Cristiana Chamorro, y a 13 presos más como parte de una ampliación de medidas provisionales en favor de opositores al régimen de Daniel Ortega, que han sido detenidos en los últimos meses en el país. Este fin de semana habrá precisamente elecciones en Nicaragua. El régimen, de una manera poco original, ha ordenado detener a todos aquellos candidatos que eran susceptibles de ganarle. Ha dejado uno que otro por allí, que ve que no le puede hacer sombra y que además han sido acusados de ser afines al régimen. Es algo muy grave lo que viene pasando en Nicaragua. Debo decirles que el tribunal considera necesario, debido a las circunstancias excepcionales de el presente asunto, ordenar la liberación inmediata entonces de Cristiana María Chamorro, recordemos, hija de Violeta Chamorro, que ya gobernó Nicaragua. Igualmente, Pedro Joaquín Chamorro, hermano, Walter Antonio Gómez, Marco Antonio Fletes, Pedro Salvador Vázquez, Arturo José de la Cruz, Luis Alberto Rivas, Miguel de los Ángeles Mora, Dora María Telles, Ana Margarita Billy, Suyen Barahona, y la lista continúa. Jorge Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco. Bueno, es una lista larga de políticos importantes de Nicaragua que han sido encarcelados por el régimen de Daniel Ortega. Los acusan de traición a la patria, conspiración contra la patria, sencillamente por estar en contra del régimen de Daniel Ortega. El deterioro de la democracia en Venezuela, en Nicaragua. Bueno, ya no se hable de Cuba, que hace tiempo desapareció, fue aniquilada la democracia. A todo esto hay que sumar también la violación de los derechos humanos y añádale también pobreza. Pobreza, miseria. Una relación con la comunidad internacional muy triste. Este es el saldo de la izquierda radical en Latinoamérica. Venezuela, Nicaragua, Cuba, un rastro de miseria, pobreza, repito, deterioro de la democracia. Yo no sé si hay en algunos países donde tienen gente afín que quieren coger este camino, pues deberían pensárselo, ¿no? Me refiero concretamente al caso de Colombia. Viene un candidato de capa y sombrero con este linaje, ¿no? No en vano. Bueno, me refiero concretamente a Gustavo Petro. Así como lo hace los chavistas en Venezuela, entre otros, cuando se enferma, desconfía de los médicos colombianos, sino que se va a tratar directamente en Cuba. Y es donde le inspiran confianza. Ya se refugian también los jefes guerrilleros. Todo esto genera preocupación en torno a la democracia de América Latina. En un principio prometen una cosa, ¿no? Incluso se desmarcan del socialismo radical latinoamericano. Así lo hizo Hugo Chávez, entre otros, porque la lista es larga y el tiempo es corto. Por eso no voy a entrar en detalles. Pero repito, es preocupante, sobre todo conociendo ya el resultado de los radicales. Que tengan una feliz mañana. Gracias por acompañarnos. Es nuestro comentario en este viernes, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Con un estilo único, Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Resumen de las noticias de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. repaso de las noticias más importantes del día. En un momento en el que la Organización Mundial de la Salud expresa su gran preocupación por la situación de la pandemia en Europa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha remarcado que la realidad en España es diferente, que vive una situación de estabilidad en la que, sin duda alguna, mucho tiene que ver con la vacunación. En materia de inmigración, el número de extranjeros que residen en España en el primer semestre de este 2021 se sitúa en 5.922.196, lo que supone un aumento del 2%. Según la estadística de extranjeros residentes en España, elaborada por el Observatorio Permanente de Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde el departamento que dirige José Luis Escrivá, señalan que estas cifras ponen de manifiesto una reactivación tímida de los flujos tras el impacto de la pandemia y el cierre de fronteras. Entre los datos en que recoge esta estadística, destaca que la edad media de los extranjeros residentes en España es de 40 años y el 48% son mujeres. Estamos hablando de personas en edad plenamente productivas, que es precisamente lo que también necesita este país. Gente que trabaje, porque la población nacional está envejeciendo y muy rápido. Además, entre las nacionalidades más numerosas se encuentran Rumanía, Marruecos, Reino Unido e Italia. En lo que tiene que ver con noticias de América Latina, el presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, Javi López, calificó este jueves las elecciones presidenciales de Nicaragua como una auténtica farsa y criticó la campaña de represión furibunda que está en marcha en el país centroamericano por parte del gobierno de Daniel Ortega. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud mostró este jueves su gran preocupación por la situación de la pandemia de coronavirus en Europa debido al aumento de la transmisión en las últimas semanas e instó a los países a introducir medidas sociales y de salud pública ante una amenaza real. En deportes, el Betis fue goleado en la Europa League. La Real Sociedad empató, se complican las cosas. Bueno, y hablemos más bien de la situación del nuevo técnico, el que sería el nuevo técnico del Barcelona, Xavi Hernández. La cosa no está resultando fácil. El equipo catarí al que pertenece todavía no le está poniendo las cosas fácil al Barcelona y todo parece indicar que va a tener que meterse la mano al bolsillo. A todo esto hay que sumar también que ya hoy arranca la fecha número 13 de la Liga Española de Fútbol, donde la Real Sociedad es líder. ¿Podrá ser campeón? ¿Podrá salir campeón la Real Sociedad? ¿Habrá alternativa en el fútbol español? Me refiero a campeones distintos al Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid. Ahí está la Real Sociedad. 12 jornadas después como líder. Bueno, y en lo que tiene que ver con el entretenimiento, decirles que la Academia de Cine de Chile anunció esta semana que Blanco en Blanco representará al país en la carrera por la nominación a los premios Oscar, una película protagonizada por Alfredo Castro que aborda el genocidio del pueblo Selknam en la lejana Tierra del Fuego. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Invitación para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hoy además estaremos hablando con Carolina Durán, técnica de educación de la ONG Farmamund. Y también les ofreceremos detalles de la visita del presidente de Ecuador a España, Guillermo Lasso. La pausa y ya regresamos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero. Estamos de vuelta en el Café Mañanero para continuar con los segmentos. El primero tiene que ver con el medio ambiente. Aquí está la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con la noticia de que el ecoturismo para los jóvenes de Huelva es algo que se está trabajando gracias a los encuentros juveniles en el medio natural, que es una iniciativa de la Diputación Provincial que los ha puesto en marcha a través del Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera, que ofrece una experiencia de convivencia y ocio mediante la naturaleza como área. Es así como las provincias de Huelva, mediante esta iniciativa de ocio con la naturaleza, se brinda una infraestructura y recursos de parte de los Centros de Interpretación del Andévalo, ubicado en el Centro de Investigación Agrícola y Ganadera del Huerto de Ramírez. Según la institución provincial, la concientización y la práctica de la sostenibilidad en sintonía con los Objetivos del Desarrollo Sostenible es parte de los objetivos de este programa, que va dictado hacia los jóvenes de la provincia para fomentar así el respeto hacia el medio ambiente y promover que sean socialmente beneficiosos y, aunque con un valor intangible, económicamente rentable para un futuro, al crear un turismo activo en la provincia de Huelva, efectivamente en los municipios de Andévalo, Aventura, Guardiana, Extrema, que brindarán actividades en el medio natural como pueden ser el kayak, el tiro con arco, juegos populares, la tirolina, el rocódromo, entre otras, para que en estas jornadas se puedan incluir actividades programadas para que en un futuro Huelva sea cada vez más conocida por el turismo sostenible. Gracias, Carlos. Y continuamos con otro apartado en esta faceta de segmentos aquí en el Café Mañanero. Viene lo que es el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Bajo la política de atraer inversiones o llevar inversiones y establecer espacios de cooperación que promuevan el desarrollo entre ambos países, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mantuvo este jueves citas protocolares con las principales autoridades españolas. El primer encuentro se desarrolló con el rey Felipe VI, con quien habló sobre el ofrecimiento de Ecuador para que sea sede de la próxima cumbre iberoamericana. Igualmente, de la postulación de Rosalía Arteaga para la Secretaría General Iberoamericana, el proceso de vacunación contra la COVID-19, movilidad humana, educación, entre otros. En esta cita también participaron, por parte de la delegación española, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, y la embajadora de España en Ecuador, Elena Madrazo. Por parte del gobierno ecuatoriano, acudió también el embajador itinerante ad honorem, Juan Carlos Holguín, además del canciller Montalvo. Bueno, posteriormente, el presidente ecuatoriano se reunió con su homólogo, Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a propósito al presidente Guillermo Lasso, dando cuenta de lo que fue la agenda en el día de ayer, repito, en el marco de su visita oficial a España. He tenido una agenda muy intensa desde temprano en la mañana, una conversación muy cariñosa, cercana, amable, con su majestad el rey de España, posteriormente intercambios con la comunidad de inversionistas españoles, a quienes le ratificamos nuestra invitación a invertir en el Ecuador. Luego hemos continuado también con inversionistas hasta que en la tarde hemos tenido un encuentro con el presidente del gobierno español. una conversación también cordial, cercana, donde hemos hablado sobre los intereses mutuos de España y de Ecuador. Y he salido lleno de optimismo por toda la cooperación que en el futuro vendrá desde España a Ecuador en temas relativos, especialmente en seguridad, tema que lo hemos tratado a profundidad en la reunión, especialmente lo relativo a temas como ciberseguridad. El apoyo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional Española será muy valorada en el Ecuador por la Policía Nacional y mi gobierno. Así que estamos culminando el día con esta magnífica visita al Ayuntamiento de Madrid, conversando con el alcalde Martínez y poder conocer las experiencias del Ayuntamiento en el desarrollo de esta bella capital europea. Madrid es una hermosa ciudad, una ciudad que le dio y que le da una gran acogida, una gran cantidad de ecuatorianos que emigraron a España, que vinieron a Madrid en busca de unos sueños que no lograron alcanzar en su propio país. A nombre de ellos, yo quiero agradecer a Madrid y a los madrileños por la acogida que le dieron a los ecuatorianos, que le dan a los ecuatorianos, ese sentimiento de hermandad que siempre nos demuestra Madrid a todos los ecuatorianos y de seguro a toda Iberoamérica. Ecuador es el país de origen de casi 90.000 ciudadanos de Madrid. Sin duda, nuestra histórica sintonía ha favorecido la integración de esta numerosa colonia de compatriotas suyos en nuestro país. Y podemos decir con orgullo que somos la Quito europea, porque por fin, al igual que Quito, ya somos ciudad patrimonio mundial desde el mes de julio de este año. A lo largo de las últimas décadas, los madrileños hemos sido testigos de su fuerza, su cultura, sus costumbres y de cómo han hecho enriquecer y crecer nuestra nación. El compromiso de la Ciudad de Madrid y de este Ayuntamiento de seguir trabajando también por el desarrollo del entorno rural del Ecuador y, por tanto, por poner nuestro granito de arena para que todo el mundo pueda vivir en condiciones de sostenibilidad adecuadas. Sabemos, presidente, que el suyo es un proyecto de cambio y transformación, un proyecto ambicioso para situar a Ecuador en el lugar que le corresponde, de avance y progreso para la mejora y calidad de vida de los ecuatorianos, con proyectos económicos, educativos, medioambientales, políticos, capaces de afrontar tanto los retos que nos exige el siglo XXI. El presidente. Escuchamos allí al alcalde de la Ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, refiriéndose a Ecuador, en el marco, repito, de esa visita oficial, porque además de el encuentro con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se reunió con el alcalde de Madrid, donde viven numerosos ecuatorianos. Visita oficial entonces de Guillermo Lasso a España. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Continuamos con los segmentos. Ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos trae el tema político del día. Más de la actualidad en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos la confirmación de que el Tribunal Penal Internacional investigará en profundidad los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Crímenes que implican no solo a Nicolás Maduro, sino que también implica a sus generales y sus jefes policiales en el poder, y que se puede convertir en la primera gran investigación de este calibre en América Latina, abierta por la Corte de La Haya. Pero según las palabras de Maduro, ¿qué fueron? Firmé un documento histórico con el fiscal Karim Khan, el memorándum de un entendimiento entre Venezuela y el TPI, parece ser que hace creer Nicolás Maduro que se trata de una aclaración conjunta en la cual se inicia, según sus palabras, una nueva etapa de diálogo, cooperación y apoyo mutuo para buscar la verdad y la justicia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan ciertos tienen estos dos personajes una confirmación de que realmente investigará la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad en Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿no es esto una cortina de humo para distraer a los familiares de las víctimas que están denunciando estos atropellos en Venezuela? Tema político del día. Bueno, pues una cortina de humo, quizás por parte del régimen, Adolfo. Por otra parte, para desarrollar ese tipo de investigaciones, siempre se suscriben acuerdos con las fiscalías de los países. Venezuela tendrá que responderle a la Corte Penal Internacional y eso constituye un acuerdo. Esto constituye que le tiene que entregar información, respuesta respecto a las denuncias. Es importante anotar que la denuncia ante la Corte Penal Internacional o esta investigación que se abre se la puso el presidente Iván Duque. Más adelante, a propósito, vamos a abordar el tema porque Duque luego invitó a otros mandatarios de la región a que se sumaran a la denuncia y luego de pasar por Colombia, exonerar a Colombia de una investigación a fondo sobre delitos o por violaciones de derechos humanos, pues pasa a Venezuela y allí sí encuentra indicios suficientes para desarrollar formalmente una investigación ante la Corte Penal Internacional. Fue precisamente tema de nuestro monólogo de actualidad. Y continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de el apartado del entretenimiento en el Café Mañanero. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Gal Gadot será la reina malvada en nueva versión de Blancanieves. YouTube estrena nueva canción. ¿Será tan mala como dicen? Johnny Depp gana nueva batalla legal contra Amber Heard. Metallica inaugura evento de MMA y boxeo. Gorillaz celebrará los 20 años de su debut con música inédita y película. Will Smith revela que pensó en matar a su padre para vengar a su madre. Billie Eilish protagonizará episodio estreno de Plaza Sésamo. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Daremos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente daremos paso a nuestros invitados del día. Y así transcurre la actualidad en el Café Mañanero. Ya regresamos. Papas rellenas. Pégale a la pared. Es otra de las canciones que encontramos en el repertorio de Jorge Celedón. Canción que va en la línea de lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género. Pégale a la pared. En esta oportunidad canta con Rayleigh Barbas. El próximo 26 de noviembre, como ya lo escuchamos, Jorge Celedón en concierto aquí en Valencia, exactamente en la Sala Noches de Bohemia. Las entradas ya las pueden adquirir en Patacón Tostado, en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Igualmente en Don Arepo, otro sitio de gastronomía colombiana, exactamente en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Y en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. ¿Tienes madre? ¿Y lo que las entradas para general, igualmente VIP, super VIP y palco? Entradas físicas. Jorge Celedón en concierto. No te lo pierdas. 26 de noviembre aquí en Valencia, en el barco de su primera gira por Europa después de la pandemia. Me vas a decir que te tiene un repertorio bastante amplio. Restaurante. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Avanzamos ya también con otros segmentos importantes, como es el caso de la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Saludamos a esta hora en el Café Mañanero a Carolina Durán. Hoy se va a presentar una campaña que se llama Sin Salud No Hay Cuidados. Es en defensa de las trabajadoras del hogar y cuidados. Carolina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Carolina. Carolina, tienes el micrófono apagado. Buenos días, Jorge. ¿Me escuchas? Ahora sí que te escuchamos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por tu invitación. Queremos conocer detalles de esta convocatoria que están haciendo para hoy, para lo que será la presentación de la campaña Sin Salud, No Hay Cuidados. No hay cuidados. Sí, Jorge. Esta campaña, Sin Salud No Hay Cuidados, mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados. Carolina, perdona. Es que ¿sí? no te logramos ver bien y quisiéramos poder compartir el video. El propósito de hacer esta conexión vía Zoom es para luego también poderla compartir en las redes sociales. Y si no tenemos el mínimo de calidad, pues no tiene sentido. Entonces, te agradecería que te tengas un momento y también la gente te pueda distinguir, ¿no? Estamos. Sí. Vale, entonces hablemos acerca de la campaña, por favor. Vale, perfecto. Esta campaña es una campaña que ha sido creada y guionizada y protagonizada por 21 mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados de la comunidad valenciana, de diferentes países y culturas de origen. Perdona, también mujeres. Carolina, estás en espacio público, ¿no? Sí. ¿Te puedes quitar la mascarilla un momento para que te podamos distinguir? Por favor. Damos un segundo. Sí. Vale, vamos a una pequeña pausa, una pequeñísima pausa y entramos en forma. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Bien, estamos en contacto con Carolina Durán. Les venimos hablando acerca de una campaña que se lanza en esta ciudad en defensa de las trabajadoras del hogar y cuidados. Carolina, empecemos por favor de nuevo, que no lo escuchamos muy bien. ¿De qué se trata concretamente esta campaña? Vale, Jorge, discúlpame, ya me escuchan bien y todo. Ahora sí te escuchamos bien, muchas gracias. Ya. Vale, perfecto. Sí, bueno, son cuestiones del directo. También estábamos en los colegios haciendo como la campaña y presentando el lanzamiento. Entonces, por eso estoy en la calle en estos momentos. Pero comentarte que esta campaña Sin Salud No Hay Cuidados es una campaña ciberactivista creada por trabajadoras del hogar y de los cuidados. Es una campaña que ha sido guionizada, protagonizada y creada realmente desde ellas, ¿no? Es un grupo de 21 mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados de diferentes lugares de origen y culturas que viven en la comunidad valenciana. Y también que, o a título personal, o que hacen parte de organizaciones sociales del tejido asociativo de la comunidad valenciana, que atienden a mujeres migradas o que son asociaciones especialmente de población migrante, ¿no? Este lanzamiento se hace el día de hoy y tiene el fin de preguntarnos quién cuida a las que cuidan, ¿no? Y esos impactos que tienen las mujeres en sus cuerpos, tanto físicos, psicológicos, por el no reconocimiento de sus derechos en labores tan feminizadas y tan explotadas como son los cuidados. Quisiera recordar o señalar que en la comunidad valenciana el 60% de las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados son mujeres migradas, ¿no? Y que muchas de ellas se encuentran en una situación de trabajo de informalidad, ¿no? Dentro de esta economía sumergida. Bueno, se trata de una iniciativa que se impulsa desde Farmamundi. Esta iniciativa es organizada por Farmamundi de la mano con la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, AIPIC, ¿sí? Tiene también el apoyo de LSJM y, como te comentaba ahorita, de diferentes organizaciones, asociaciones de población migrante de la comunidad valenciana, ¿no? Como por ejemplo, Candombe, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, varias organizaciones que hacen parte, ¿no? Como mujeres que integran este tipo de asociaciones. ¿Cuál es la realidad de las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados que da lugar precisamente al lanzamiento de esta campaña? Bueno, esta campaña toca situaciones como jornadas laborales extenuantes a las que las mujeres tienen que enfrentar, tocan el régimen interno, ¿no? De mujeres, este régimen que para las mujeres supone una forma de esclavitud moderna por las condiciones que tienen, por las pocas horas de descanso que pueden tener, el hecho simplemente de tener intimidad. Las mujeres que están en el régimen interno ni siquiera pueden disfrutar de un derecho tan fundamental como es la intimidad. Explíqueme un poco eso, Carolina. Sí. ¿Cómo es eso de que las mujeres trabajadoras del hogar no tienen derecho a la intimidad? No, estamos hablando del régimen interno. Intimidad en el sentido de tener un espacio propio, ¿no? De tener un espacio donde puedan ellas, como cuando salimos del trabajo, que vamos a nuestra casa, tenemos nuestro espacio personal o tenemos las posibilidades de entrar y salir o simplemente de parar el momento de nuestras labores. Si vives en el mismo lugar que trabajas, es el único régimen de los regímenes donde vives y trabajas en el mismo sitio. Bueno, cosa que la pandemia ahora nos ha enseñado también, que cuando trabajamos ahora en el estilo remoto, en casa trabajamos mucho más, ¿no? Y para las trabajadoras del hogar y de los cuidados, esto ha supuesto muchísimo más tiempo de sus labores en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Entonces son estas situaciones que ellas ponen sobre la mesa o que no cuentan con las condiciones en los trabajos para cuidar. Y respecto a esta situación, ¿qué plantean? ¿Cómo debería ser ese trabajo ideal? Las mujeres plantean, esta campaña principalmente es sensibilizar sobre estos impactos porque no hay estudios que hablen qué es lo que sucede con las mujeres, cuáles son sus afectaciones físicas, ¿no? O sea, reales, por trabajar tantas horas. Mujeres que tienen problemas en sus articulaciones, problemas psicológicos por el encierro, por el aislamiento, por no tener tejido social, porque la mayoría del tiempo se encuentran aisladas, ¿no? Y esto va a suponer unos impactos en ellas que quieren visibilizar, porque para empezar a sanar y hacer cambios, principalmente se tiene que conocer cuáles son esos impactos para poder cambiarlos. Y el problema es que estas situaciones están ocultas, no se habla de ellas, no se tiene porcentaje sobre esta situación, como es el caso, por ejemplo, de la violencia o los abusos sexuales en las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados. Solo el 5%, y eso que es una cifra que no hace digamos que no recoge todo lo que sucede con las trabajadoras del hogar y los cuidados, porque muchas de ellas simplemente no se conoce su situación, hacen denuncia sobre abusos sexuales en el sector, y realmente es por miedo a perder sus trabajos, por miedo a que la única entrada económica la pierdan, y muchas otras situaciones que las ponen en invisibilidad, ¿no? Y en vulneración. Carolina, cuando hablamos de mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados, estamos hablando principalmente o generalmente de mujeres inmigrantes, que son quienes desempeñan estas labores aquí en España. Sí, en una gran mayoría. Sí, o sea, no solamente las mujeres migradas son las que hacen estas labores, pero sí son, en este caso, por ejemplo, hablando de la comunidad valenciana, el 60% de estas mujeres. Dentro del sector en general, tanto para mujeres autóctonas como para trabajadoras del hogar y los cuidados, es un sector que realmente hay una explotación de las mujeres. Lo que sucede es que para las mujeres migradas es una doble vulneración. Es una doble vulneración que tiene que ver por esas situaciones de a las que tienen que enfrentarse, por ejemplo, en el caso de el racismo, de discriminación, de que no se encuentran en situación regular y les toca aceptar contratos o situaciones donde se encuentran dentro de la economía sumergida, y hace que digamos que las obligue a aceptar condiciones que digamos que otros tipos de labores no tienen que hacer, ¿no? Otro tipo de sectores no, ni siquiera aceptarían. ¿Cuántas mujeres migrantes se encuentran en esta situación en la comunidad valenciana? Jorge, eso es un dato muy complicado de decirte. Precisamente esta es una de las situaciones que tenemos que poner sobre la mesa. No contamos con la cantidad de mujeres que se encuentran en situación de trabajo internas y que se desconoce, ¿no? Por eso hablamos que más o menos un 60% son migrantes. Y de este proyecto, 21 de estas mujeres han podido hablar, pero muchas otras no. Muchas otras no tienen ese tejido, digamos, o esta forma de acercarse y de poder visibilizar su situación, porque simplemente están aisladas. Es un trabajo que se hace aislado. Es un trabajo que cualquier tipo de vulneración, son ellas las únicas que tienen las pruebas, donde no hay testigos, ¿no? Si hay un sector donde hay precariedad laboral, en España es precisamente en el apartado del servicio doméstico, trabajadoras del hogar. Por lo tanto, esta campaña es apenas oportuna y ojalá y se logren resultados para lograr sacar de esta situación y para visibilizar precisamente a este colectivo, el colectivo de mujeres trabajadoras del hogar o el servicio doméstico o cuidadoras de personas mayores, porque a eso se relativiza la mano de obra de los migrantes en España y en muchas partes del mundo. Sí, Carolina. Jorge, exactamente, o sea, acabas de dar en un punto crucial, y yo creo que la pandemia nos lo ha enseñado, y es la importancia de los cuidados. Y la importancia de los cuidados es que debemos también, para cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos, también tenemos que cuidar a esas otras personas. Por eso debemos conocer cuáles son esas vulneraciones y esas situaciones que deben enfrentar. También es importante resaltar, importantísimo, más allá del resultado de esta campaña, es que mujeres que solamente tienen un tiempo muy limitado, por ejemplo, unas horas de tiempo libre, ni siquiera días, ¿no?, lo hayan utilizado para crear esta campaña. El único momento, las únicas horas que tenían de descanso, las utilizaron para participar y para visibilizar y sensibilizar a la comunidad valenciana, ¿no?, a las universidades, para sensibilizar a los medios de comunicación, sensibilizar a diferentes sectores. es más, a sensibilizar a las organizaciones ONG que trabajamos con ellas y a decirnos qué es lo que está pasando. Y ojalá, Carolina, sí, ya que muchas veces también se trabaja de la mano de ellos, los sindicatos, el gobierno, la clase política, sí, que tanto dice defender a los trabajadores, en fin, debo decirles, si bien lo anotabas hace un momento, en esta etapa que hemos venido atravesando, sanitaria, pues a las mujeres migrantes que cuidan personas mayores, le tocó quedarse sola en muchas ocasiones. Los familiares pues dejaron al cargo de las cuidadoras del hogar a las personas mayores, con todo el riesgo que representaba. Muchas de ellas se contagiaron, algunas incluso murieron. Y la verdad es que cuando nos asomábamos al balcón a aplaudir a quienes estaban trabajando en la pandemia, nunca se mencionaba a las trabajadoras del hogar, a las cuidadoras del hogar. No fueron reconocidas en primera línea. Aún no se les reconoce. Yo no he escuchado todavía el primer reconocimiento. No. Lo digo porque en este espacio, aquí en el Café Mañanero, pues lo hemos venido recalcando. Después de 3 o 4 noches de ver que se aplaudía y se mencionaba a todo el mundo, menos a las trabajadoras o cuidadoras del hogar, yo dije, no aplaudo. No aplaudo porque aquí no están todos completos los que están poniendo la cara o exponiendo la vida en esta pandemia. Carolina, el tiempo se nos ha venido encima. Muchas gracias por la iniciativa, por participar con nosotros. Y estaremos atentos a esta campaña. Claro, recordar que el lanzamiento es hoy a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Va a ser de manera virtual. Enviamos la invitación y los enlaces para Zoom. Jorge, te los paso por aquí también para que los tengas a la mano y te esperamos esta tarde con el grupo de mujeres que en primera mano pues van a contar todo este proceso y contar sus historias y por qué, digamos, que hemos concluido que la salud es importante para los cuidados y porque hay que cuidar a las que nos cuidan. Gracias, Carolina, muchos éxitos. Gracias. Carolina Durán, hablándonos acerca de la campaña que arranca hoy en Valencia, Sin Salud No Hay Cuidados. Va en beneficio, buscando sensibilizar a la sociedad en general y en defensa de las mujeres trabajadoras del hogar y cuidados. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos. En España, el diario El País titula: medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses. Estamos hablando de los efectos de la pandemia que agravan la saturación de la sanidad. De América Latina, el diario El Clarín de Argentina titula: el oficialismo frena el cierre de la campaña a la espera del alta de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de las elecciones regionales. Siguiendo con más titulares de la región, en Ecuador, el Expreso destaca en su portada: viene 2022 con menor sueldo en lo político, pero más plazas. Narváez, otro año junto a Carapaz. Quiere decir que renueva con el Ineos. Esto en lo que tiene que ver con deportes. Pasamos rápidamente también a dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Alerta por seguridad de Exfar. En una semana hubo 3 ataques a esquemas. Con precios que moderan alzas, ventas de viviendas siguen marcando récords. En República Dominicana, el diario El Caribe titula hoy: Abinader involucra liderazgo nacional en busca de solución a la crisis de Haití. Y el diario La Razón de Bolivia: tensión política a días del primer año de gestión de Arce. Arce es el presidente, Luis Arce. Y en Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: la canasta básica familiar costó $800 en octubre. Estamos hablando de la canasta familiar, para traducir acá. Bien, son los titulares de los principales periódicos. Y a esta hora, Carlos Angulo nos cuenta lo que pasa en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram, en las redes sociales por parte de España y el mundo, nos encontramos con que está siendo comentado el nombre del actor Chris Pratt, luego de que los usuarios estén comentando acerca de cómo el actor se refirió a su nueva esposa. La situación se ocurrió luego de que estén criticando la manera en la que Chris Pratt subió una fotografía a sus redes sociales con su nueva esposa, recalcando lo agradecido que está con ella por haberle dado una hija sana cuando su hijo con su exesposa Anna Faris ha presentado problemas de salud desde su nacimiento, estableciendo que se trata de un movimiento vil por parte del reconocido actor de Hollywood, protagonista de la saga de Guardianes de la Galaxia y de Jurassic World. Entre otro de los nombres, está siendo comentado el de Antonio Conte, luego de que el Tottenham anunciase a Antonio Conte como su nuevo entrenador, mientras que Melendi está siendo comentado por parte de los usuarios a esta hora, luego de que se anunciase el estreno de su más reciente disco, Likes y Cicatrices, donde se encuentran nuevas canciones y acompañados como el tema La Apuesta junto a Lali. Entre otro de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Eternals, luego de que el día de hoy llega a los cines del mundo la nueva generación de héroes de Marvel Studios. Ya se encuentra disponible en todas partes del planeta Tierra el estreno de la nueva cinta de Marvel, Los Eternals, con un elenco liderado por Angelina Jolie junto a Salma Hayek y una serie de actores reconocidos en Hollywood, mientras que el nombre del director Taika Waititi también está siendo comentado luego de que se anunciase que finalmente será él quien dirigirá la adaptación al cine de Linkal. El aclamado e influyente cómic de Alejandro Jodorowsky y Moebius fueron parte de los anuncios que se dieron a conocer en la tarde de ayer. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Precisamente del mundo del cine nos habla Nicky Cuervo, igualmente del mundo de la música. Ya nos vamos adentrando en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Pero antes de que llegue Nicky Cuervo, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia donde deleitaremos deliciosas ensaladas de frutas. Tropicalísima es el placer de la fruta. Además, gastronomía colombiana. Avenida Reino de Valencia, número 73. Oye, que si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas. Nicky Cuervo. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Gal Gadot será la reina malvada en nueva versión de Blancanieves. Tras confirmarse quién interpretará a Blancanieves, ahora se anunció que Gal Gadot será quien interprete a la villana en este nuevo film. La nueva película de live action sobre la princesa original de Disney continúa tomando forma. Ahora se anunció que Gal Gadot, Wonder Woman, se convertirá en la reina malvada en esta próxima versión de Blancanieves. Así, ya se tiene a las dos protagonistas de esta película, que comenzará a grabarse pronto. YouTube estrena nueva canción. ¿Será tan mala como dicen? Después de unirse a TikTok y lanzar un adelanto de la canción, YouTube estrena un nuevo tema titulado You Song Save My Life como parte del Sing 2. YouTube ha compartido la nueva canción, la cual fue adelantada durante esta semana a través de la cuenta oficial de TikTok de la banda. Estrenada durante la tarde de ayer en la BBC Radio 2 con Joe Willy, You Song Save My Life es la primera canción nueva de la banda desde 2019. En ese año, los músicos colaboraron con el compositor A.R. Rahman para lanzar Ahimsa. La canción es parte del soundtrack para la película animada Sing 2, la cual presentará el cantante y YouTube Bono como el Leon Clay Calloway. Esto también significa el debut de músico en la pantalla animada. Johnny Depp gana nueva batalla legal contra Amber Heard. Con este nuevo antecedente, Johnny Depp buscará probar que Amber Heard falsificó las fotos que muestran un abuso físico por parte del actor. Los conflictos legales entre Johnny Depp y Amber Heard continúan. La expareja de actores continúan con distintas acusaciones en contra del otro, en lo que se ha convertido en una de las mayores controversias de Hollywood. Ahora, el actor obtuvo una nueva victoria en contra de su expareja. Esto en medio de una millonaria demanda en la que el actor busca limpiar su nombre tras las acusaciones de violencia en su contra. Ahora, Johnny Depp obtuvo una nueva victoria legal en este largo conflicto con la actriz. Una corte dio autorización para que el actor tenga acceso al teléfono de Amber Heard en búsqueda de supuestas evidencias que prueben que ella falsificó fotos del supuesto abuso físico que habría cometido el actor. Metallica inaugurará evento del MMA y boxeo. La banda de rock Metallica formarán parte del gran evento de pelea, el cual busca mezclar luchadores de boxeo con peleadores de MMA profesionales. El gran espectáculo titulado Triad Combat se realizará el 27 de noviembre en el estadio de béisbol de Texas Rangers Globe Life Field en Arlington, Texas. El evento está presentado por Thriller Fight Club, la misma compañía promotora encargada de otorgarle un gran éxito a la clásica batalla de boxeo pay-per-view entre los boxeadores Mike Tyson y Roy Jones Jr. Un comunicado de prensa promete un concierto especial por íconos de música internacional como Metallica y otros invitados sorpresas. Las entradas para el evento están a la venta hoy en Ticketmaster. Gorillaz celebra los 20 años de su debut con música inédita y película. Hasta 4 horas de música se encontrarán en el nuevo box set que celebra los 20 años desde el debut del famoso proyecto de Damon Albarn, Gorillaz. Este 2021 ha sido un año importante para los fanáticos del icónico proyecto virtual de Damon Albarn. Y es que el 26 de marzo se celebraron 20 años desde que Gorillaz estrenó su álbum debut homónimo. Sin embargo, debido a la pandemia, no se ha podido celebrar como corresponde. Con motivo de los 20 años de su debut, Gorillaz anunció una reedición de su primer material, versiones remasterizadas, demos inéditos y canciones que se grabaron en las sesiones de la época y presentaciones en vivo, como parte de este box set que contiene más de 4 horas de música. Will Smith revela que pensó en matar a su padre para vengar a su madre. En una nueva autobiografía, el actor Will Smith entregó una fuerte revelación en torno a la compleja relación que vivió con su padre. El célebre actor continuó entregando sorpresivas revelaciones que serán parte de su nuevo libro. En un adelanto de la biografía de Will Smith, el actor revela que la relación con su padre fue tan compleja que hasta pensó en matarlo. Además, entregó detalles de la relación entre sus padres y cómo esto le afectó. Este 9 de noviembre se lanzará Will, un libro autobiográfico sobre la vida y carrera del icónico actor. Sin embargo, a diferencia de la alegre personalidad con la que se le conoce, el libro está lleno de revelaciones sobre los momentos más oscuros de Will Smith. Esto incluye la compleja relación entre el actor y su padre, Will Smith Sr., quien tuvo bastantes problemas con la madre del intérprete, Carolyn Bright. Sin embargo, asegura que ante los ojos del mundo, era un buen padre. Will Smith confiesa que en un violento acto de su padre, hizo que creciera un enorme rencor hacia él, que duró gran parte de su vida. Cuando tenía 9 años, vi a mi padre golpear a mi madre con tanta fuerza que colapsó en el suelo. Cuando era niño, siempre me dije que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente grande y fuerte, cuando no fuera un cobarde, lo asesinaría, confesó. Con el paso de las décadas, el dolor, rabia y resentimiento se redujeron, concluyó el actor. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Bueno, pero a propósito, hay una película de Will Smith donde él intentaba matar al padre. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero me parece ya un pasaje un poco conocido. Bueno, antes de que llegue Rance Labate, que ya está aquí listo con todas las noticias también del mundo del espectáculo, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia donde la vamos a pasar muy bien. Y ese es Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Panadería Colombiana. Las deliciosas empanadas, los pan de bonos y toda la gastronomía colombiana en general. Además, allí vamos a poder encontrar por estos días las entradas para el concierto de Jorge Celedón. Ya lo han escuchado. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraex. Más del entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero es entretenimiento. Momento entonces para el entretenimiento en el Café Mañanero con Rancel Labata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Rancel Labata, Muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Jorge, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Señores, bienvenidos al segmento de Farándula, los comentarios de los acontecimientos que andan por ahí, que se rumoran en el mundo del showbiz. ¿Por no, qué antes, lo sabe el cuerpo? Porque el cuerpo lo sabe, sí, claro. Bueno, a propósito de viernes y que el cuerpo lo sabe, hay que cuidarse. Por eso te recomiendo visitar Salón Mathieu, el centro de belleza integral en la calle Gayano Yush, número 19, aquí en Benicalap. Salón Mathieu, expertos en estética y cuidado del cabello. Ahora sí entremos al trapo, señores, porque por fin regresan Wisin y Yandel. Les une la canción Last Mission, la última misión, en el que los cantantes se unen nuevamente para el disfrute del público que los siguió en su etapa de dúo. Recuerden que desde siempre la fanaticada ha reclamado este regreso, que por qué ya no vuelven, que por qué hacen música por separado, etcétera, etcétera. Pues ambos decidieron lanzar este sencillo, Last Mission, que cuenta también con un videoclip mismo que fue rodado en República Dominicana, específicamente en la capital, Santo Domingo, Distrito Nacional, donde los reggaetoneros decidieron escoger uno de los barrios más pobres de Santo Domingo para grabar este videoclip que promete. Bueno, con un centenar de personas a su alrededor y con un fondo de casa sin pintar, porque todo se dice. Sí. Los exponentes lucen muy cómodos en medio de las grabaciones, sin mantener el distanciamiento ni las demás medidas para prevenir el contagio del coronavirus, que por cierto en República Dominicana todavía se está hablando de eso. Ahí tenemos parte del sonido detrás de cámara de la grabación de este videoclip. Last Mission. Wisin y Yandel regresan. Estamos todos contentos por este regreso, señores. Y también contentísimos y más y todo lo que quepa por Ana Gabriel, que desveló su estrella en Hollywood, señores. Sí, señor, la reina de México, como se le conoce artísticamente, desveló el pasado miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cumpliendo una promesa que le había hecho a sus padres años antes. Bueno, ella se mostraba en las fotografías bastante contenta. La cantautora mexicana, quien habló en inglés, por cierto, y español, contó que caminaba con sus padres maravillada viendo los nombres en el paseo cuando sintió un presentimiento. O sea, que la misma se esperaba esta estrella. Algunas de las palabras que expresó fueron las siguientes. Les dije algún día, no sé cuándo, pero algún día va a estar mi nombre y mi estrella allí. Recordó durante su discurso de aceptación de la estrella número 2707 del paseo. Hoy, esa promesa que le hice a mis padres se está haciendo realidad. ¿Cuál es la canción de Ana Gabriel que más te gusta? Porque sé que te encanta la música romántica, arrancherada, como la de Ana Gabriel. Sobre Ana Gabriel tengo que decir que tengo un top 5, pero entre ese top 5 me quedo con Sin Problemas por una situación personal muy íntima. Y me recuerda esa canción. Y también está Simplemente. Simplemente Amigos, sí. Y Mi Pequeño Talismán, obviamente. La lista es larga, Ransel. La lista es larga, pero bueno, como dije antes, me quedo con Sin Problemas, seguido del Cigarrillo, que por cierto, el Cigarrillo, para quien no lo sabe, no es original de Ana Gabriel, motivo por el cual en sus álbumes y DVDs no se encuentra masterizado dentro. Es por una cuestión de derechos de autor, porque es una versión que adaptó Ana Gabriel hace ya muchísimos años de otro cantautor quien la exponía, pero quien la llevó a la fama fue la grandísima Ana Gabriel. A ritmo de Ana Gabriel te recomiendo visitar Barbonau. Sí, señor. Los mejores en gastronomía latinoamericana y mediterránea en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Mazanas. Allí te espera Paula con un servicio personalizado, porque Barbonau sí que tiene El sabor de lo bueno. El sabor de lo bueno. Con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la Avenida de María Ross número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque ellos sí que tienen todos los estilos también en Instagram, @ el Chamo Barbershop. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe, así que debes mantenerte actualizado con lo mejor en cuanto a deportes, noticias del espectáculo y actualidad. ¿Dónde? ¿Qué mejor lugar? @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, prudencia para este fin de semana y recuerden que se quedan con mis bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Abata. Pasó con las noticias del mundo del espectáculo, sí, las noticias de la farándula. Y bueno, está ya Carlo Angulo listo también con el personaje del día. Nicky Cuervo con el remate, las noticias del mundo del cine, música también. La verdad es que si de algo nos hemos enriquecido es de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Billie Eilish protagonizará episodio estreno de Plaza Sésamo. La cantante de pop Billie Eilish visitará Plaza Sésamo en un nuevo episodio de estreno durante la próxima temporada del programa de televisión. Billie Eilish será uno de los rostros famosos que aparecerán durante la próxima temporada de Plaza Sésamo, la cual marcará un poco más de medio siglo desde el comienzo de la serie. Los episodios comenzarán a liberarse a partir del 11 de noviembre. La joven cantante estará en el programa como invitada especial, al igual que el baterista y cantante Anderson .Paak, Casey Musgraves, John Batiste, la actriz Kiki Palmer, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka. Todos estos famosos protagonizarán distintos episodios de la temporada número 52 del show infantil. De acuerdo a USA Today, la aparición de Billie Eilish en el programa ocurrirá durante un episodio donde la cantante compartirá en escena junto al Conde Contar de Plaza Sésamo. Y en el Café Mañanero vamos a recordar música de Billie Eilish, esta canción que hace parte del segundo álbum de estudio de la cantautora estadounidense, cuyo lanzamiento se hizo el 30 de julio de 2021 con la discográfica Interscope Records, canción que está nominada a los premios People's Choice al álbum del año favorito. Esta canción se encuentra en el puesto número 13 de las 100 canciones más importantes en el Reino Unido. Escuchemos con Billie Eilish, Happier Than Ever. Soy más feliz que nunca. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. ¡Qué maravilla! Do you read my interviews or do you? Bueno, una voz que acaricia tus oídos. El entretenimiento, gracias, Nicky Cuervo. Inmediatamente llega Carlo Angulo con otro segmento importante del Café Mañanero. Vamos al personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Salma Hayek, luego de que la actriz mexicana, conocida ahora como Ajax, la líder del nuevo filme de Marvel Studios, Los Eternals, habló acerca de cómo se sintió al ver su cara por primera vez con el traje de superheroína. Según las declaraciones de la actriz, le dieron ganas de llorar al ver su cara morena en este traje de superhéroe. Eternals, que llegó al cine el día de hoy, 5 de noviembre, presenta una nueva etapa de Marvel Studios luego de la despedida de los Vengadores. Los Eternos son un nuevo equipo de superhéroes que tienen la característica de que estos son inmortales. Han vivido en la Tierra durante años para proteger y formar civilizaciones, pero no para poder intervenir en los conflictos entre los humanos. Tras sucedido en el último film de los Avengers, una nueva tragedia totalmente inesperada los obliga a finalmente salir de las sombras y tener que reunirse, presentando así esta nueva aventura. La cinta que le acompañan a Salma Hayek, figuras como Angelina Jolie, Lee, Richard Madden, Gemma Clark y Kit Harington, es la nueva apuesta que Marvel convoca a la directora ganadora del Oscar por la cinta Nomadland, Chloe Zhao. Al comunicarse con las declaraciones a la prensa, la mexicana Salma Hayek presenta que le daba miedo que las cosas pudieran sentirse como incómodas debido a su edad, y al momento en el que vi mi cara morena, las lágrimas salieron por sí solas de mis ojos. Vi mi cara en el traje superhéroe y me dieron ganas de llorar, y me di cuenta de que ese traje nos las poníamos todas en Latinoamérica, todas en España, nos los poníamos muchas mujeres, ya que mi personaje en el cómic originalmente era un hombre, y a la hora de hacerlo como un matriarcado, la verdad es que dice mucho acerca del mensaje que se está dando de empoderamiento cada vez más a todas las mujeres del mundo, independientemente de su color y de su procedencia. Es muy importante para mí que las niñas de futuras generaciones puedan verse representadas en una superheroína latina en la gran pantalla, y así poder servir de inspiración para nuevos modelos en un futuro. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Una breve pausa y de vuelta estaremos ya con el remate. La información deportiva, Latino Deportes. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes a nombre de Housing Express, la nueva inmobiliaria que ya está en el mercado valenciano. Y atención, que la sede está exactamente en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre. Todo lo que tiene que ver con vivienda, alquileres, traspasos, para hacer una buena inversión. Ese piso que anda buscando la familia, la hipoteca. Housing Express. Más información precisamente en housingexpress.com. Somos la llave de tus sueños. La información deportiva también a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Lafauir número 7. El fin de semana ideal para visitar Restaurante Brasas y Calderos porque dispone de una carta muy especial. Bueno, a propósito, ya tiene confeccionado el menú de Navidad, Nochebuena, Nochevieja. Y también es el sitio ideal para cualquier cena de empresa o comida de empresa, porque dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos. Entramos en materia. Tenemos que contarles lo que ha pasado en la Europa League con los equipos españoles. La verdad es que la presentación no ha sido la mejor. Y también, como no, tenemos una fecha bastante atractiva en lo que tiene que ver con la Liga, la jornada número 13. Pero hay más información. Y Adolfo nos trae a continuación un avance de lo que tendremos en el día de hoy concretamente. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana grandes equipos tienen pruebas de fuego, como la del Fútbol Club Barcelona, que visita al durísimo Celta de Vigo, 4:15 mañana sábado. Pero mañana sábado a las 9 de la noche tendrá una prueba de fuego también el Real Madrid, que recibe al Rayo Vallecano de Radamel Falcao y que se encuentran muy bien en sensaciones. Y el Valencia Club de Fútbol, que el domingo a las 4:15 aquí en el Mestalla recibe a un dolido Atlético de Madrid que viene de perder ante el Liverpool, pero cierra esta jornada un señor partidazo, el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Recordemos que el Betis acaba de perder en la Europa League ante el Bayer Leverkusen, goleado 4-0. Continuamos con la Europa League, donde precisamente el Betis cayó y sus aspiraciones ya son muy pocas para poderse clasificar. Lo mismo que la Real Sociedad, que sigue en segunda posición en su grupo, pero tendrá que esperar a que el primero caiga. Continuamos con la Conference League, donde vimos interesantes encuentros por parte de la Roma y el Tottenham. Y Ousmane Dembélé, que nuevamente está lesionado por 10ª vez. Y en París, en el Master 1000, han ganado Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que vienen de ganar el ATP de Viena. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y entramos precisamente en materia, pero antes también les invitamos a un lugar aquí en esta ciudad para disfrutar deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana en general. Eso implica hablar de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. También puede hacer pedidos a domicilio en el 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Un sitio para visitar en Valencia, también Añoranzas Bar, con la mejor música, gran variedad musical, sí, y al gusto del cliente. Para compartir, para bailar, para pasarla bien, Añoranzas Bar, de nuevo con su horario, de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, todos los días, sí. De lunes a domingo, no para la rumba en Añoranzas Bar. Y una excelente atención, qué bien. Un fuerte abrazo para el amigo Jaime, que está al frente de Añoranzas Bar. Entramos en materia entonces, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la jornada número 13 de la Liga Española de Fútbol. Recordemos que está de líder la Real Sociedad. Me preguntaba esta mañana, ¿es capaz la Real Sociedad de ganar la liga? ¿Hay alternativa en el fútbol español distinto al Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid? Porque hace mucho rato que el Valencia no se asoma en ese favoritismo como alternativa. Tampoco el Sevilla, a pesar de lo bien que anda. Adolfo, la fecha número 13 de la Liga Española. No contentos con haber visto buen fútbol en la Champions, la Conference League y la Europa League, nos preparamos este fin de semana para ver la Liga Española en su jornada 13 y que comienza precisamente esta noche con el Athletic de Bilbao que recibe al Cádiz. Y ya mañana sábado comenzamos a ver el fútbol en grande porque el Español recibe al Granada a las 2 de la tarde. El Celta de Vigo al Fútbol Club Barcelona. ¿Qué veremos nuevo del Fútbol Club Barcelona frente al aguerrido Celta de Vigo? 4:15 de la tarde. El Alavés recibe a las 6:30 al Levante. ¿Podrá el Levante levantar cabeza ante el durísimo Alavés en su casa? Y el Real Madrid a las 9 de la noche cierra la jornada del sábado con un impresionante encuentro porque recibe nada menos en el Santiago Bernabéu que al Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Espectacular encuentro. Esperamos ver el sábado 9 de la noche. El Villarreal arranca la jornada del domingo recibiendo al Getafe a las 2 de la tarde. El Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla tendrá el partidazo de la semana porque recibe nada menos que al Atlético de Madrid. Un Atlético Madrid que viene dolido precisamente de haber caído en la Champions ante el Liverpool. Domingo 4:15. El Mallorca a las 6:30 recibe al Elche. El Osasuna a la Real Sociedad, a la líder de esta liga, 6:30 el domingo. Y cierra la jornada el Betis, el gran derbi sevillano, recibiendo al Sevilla, 9 de la noche. ¿Qué veremos de estos dos grandísimos equipos? Bueno, pues tenemos duelos muy interesantes entonces en esta fecha número 13 que, como ya lo notamos, arranca hoy. Y también tenemos que hablar acerca de la Europa League. Hombre, la verdad es que no fue la mejor de las presentaciones del Betis. Vaya tropezón. Y también por parte de la Real Sociedad. Es decir, las sensaciones que dejó el fútbol español en la Champions no es el mismo que hemos visto en la Liga. Me refiero, lógicamente, a la pegada que tiene el fútbol español en el continente. Vamos entonces con la Europa League. Tremenda jornada número 4 tuvimos anoche en la Europa League. donde vimos un tremendo partidazo entre el Bayer Leverkusen y el Betis. Tarjetas rojas, infracciones y complicaciones al final del partido, pero una goleada tremenda por parte del Bayer Leverkusen, 4-0 sobre el Betis. Un Betis que queda con pocas opciones de pelear la clasificación, ya que en su grupo queda de segundo, es cierto, con 7 puntos, y el Bayer Leverkusen con 10 puntos. Y en la tercera posición está el Celtic con 6 puntos. La Real Sociedad lo tuvo también complicado para poder lograr el empate ante el Sturm 1-1. Y también queda en la segunda posición de su grupo. Otros partidos importantes fueron el del Lyon, que venció al Sparta de Praga 3-0. El Olympiacos cayó en su casa ante el Frankfurt 1-2. El Legia no pudo con el Nápoles y cayó goleada 1-4. Rangers empató con Brandy 1-1 y el Mónaco tampoco pudo sacar sino un 0-0 ante el PSV en su casa. El Dinamo de Zagreb al final casi del partido hizo los goles que necesitaba y venció al Rapid de Viena 3-1. Otro partido interesante fue entre el Marsella y el Lazio, que en extremis logró empatar el Marsella 2-2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información. La Europa League, la verdad, repito, las cosas no salieron de la mejor manera para el Betis. Bueno, seguiremos atentos. Esperemos, todavía hay oportunidad para enderezar el camino. Más actualidad deportiva. Tenemos también, entonces, Adolfo, la Conference League. De esto muy poco se habla. ¿De qué se trata? Y bueno, Jorge, anoche también tuvimos Conference League. Y es que por fútbol no nos podemos quejar. Hemos tenido excelente fútbol toda la semana y espectaculares golazos en los diferentes encuentros. Y es que la Roma tuvo que darlo absolutamente todo para poder sacar en extremis un empate al Bodglim 2-2. El Tottenham casi no podía vencer al Vitesse y escasamente logró en los minutos extremos mantener el 3-2 para llevarse el partido. El Feyenoord de visita venció al alemán Unión Berlín 1-2. Espectacular encuentro. El Slavia de Praga venció al Maccabi 1-0. El PAOK cayó en su casa ante el Copenhagen 1-2. Otro partido interesante fue el del Genk, que empató con el Partizan 1-1. El Randers empató con el Glavonek 2-2. Y el Karabakh venció de visita al Kairat 1-2. Está emocionante esta Conference League. Gracias, Adolfo. Hay más actualidad deportiva. Tenemos también que hablarles de la presencia de Lionel Messi en Madrid. Ayer hablábamos, Jorge, de la lesión de Leo Messi en su rodilla. Y precisamente en el día de ayer fue cuando se vio por las calles de Madrid en busca de visitar al fisioterapeuta de Pau Gasol y Cristiano Ronaldo, según lo detallaron los medios periodísticos de Madrid. Y es que la lesión parece que tiene ciertas complicaciones. Quizá se está todavía teniendo hermetismo con respecto a los detalles más importantes de ello, pero podría perderse Leo Messi, inclusive el mismísimo partido contra Uruguay. Todo el esfuerzo que está haciendo Leo Messi es precisamente para evitar no estar ausente en estos partidos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Es cierto que está en la plantilla de Argentina, según lo ha dicho su entrenador Scaloni, pero dependiendo de lo que digan los fisios, podría de pronto perderse en más uno de los más importantes de los partidos, que es contra la selección uruguaya. De todas maneras, también su intención es estar en el gran derbi contra Brasil, que es un partido pendiente de estas eliminatorias. Gracias, Adolfo. Y Ener Valencia se ha lesionado y Michel Estrada está suspendido. Estoy hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, que está participando en las eliminatorias para el Mundial de Qatar. El entrenador de la selección ecuatoriana, el profesor Gustavo Alfaro, deberá armar una nueva delantera para el partido ante Venezuela este 11 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz. Y bueno, atención a las alternativas, las novedades que tiene el profesor Alfaro, Brian Angulo, atacante del Cruz Azul. Joker Riasco, delantero de la Liga de Quito. Leonardo Campana, que suma 3 goles en 10 partidos ligueros. Él juega en Suiza concretamente. Jordi Caicedo. Juega también en el CSKA. Pero en Bulgaria. Y José Angulo. Bueno, serían las novedades que tiene la Tri para enfrentar a Venezuela en la próxima jornada de eliminatorias. Debido a las lesiones de Ender Valencia y Michel Estrada. Jugadores importantes. Vamos con el tenis, Adolfo. Buenas noticias para el tenis colombiano, ya que en el día de ayer la pareja que fuera número uno del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, están recuperando excelentes sensaciones y vencieron en su debut a los británicos Daniel Evans y Neil Spuski por 7-6 y 7-5 en 1 hora y 46 minutos de partido. Recordemos que vienen de ganar el ATP de Viena y que demuestran que tienen ganas de volver a alcanzar el número uno del mundo. Tendrán un duro encuentro hoy viernes o mañana sábado frente al británico Jamie Murray y al brasileño Bruno Suárez. Si siguen al ritmo que están mostrando, seguirán muy alto en este Masters 1000 de París. Se está celebrando en Colombia el Tour Femenino. Hablamos de ciclismo. Me sorprende la gran actividad que tiene el ciclismo femenino o que está teniendo el ciclismo femenino en Colombia. Vamos a escuchar a la ciclista del departamento de Boyacá, Milena Fagua, que es uno de los nuevos talentos entonces del ciclismo femenino. Pertenece al equipo Boyacá Avanza y bueno, está liderando este tour. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad sí, era una etapa demasiado dura, exigente, de todos los terrenos. Y bueno, gracias a Dios ya habíamos estado reconociendo esta etapa con mi equipo. Tuvimos, no sé, una excelente actuación y bueno, todo esto se lo debo a mi equipo, a mi familia, a mi novio y a todas las personas que han hecho posible que haya podido obtener este triunfo. Contrarreloj se demuestra la condición física de la deportista. Claro que sí, bueno, desde hace mucho hemos estado ahí, digamos que en la pelea, pero nunca se nos habían dado las cosas y gracias a Dios estamos muy felices y un poquito sorprendidas porque digamos que no nos esperábamos, pero bueno, gracias a Dios dimos todo y eso fue como lo único. Bueno, escuchamos a Milena Fagua del equipo Team Boyacá Avanza. Por otra parte, se está celebrando en Colombia el Mundial de Patinaje. Colombia va por el título número 18 en 20 torneos. Sí, título mundial. Recordemos que el año anterior se coronó campeona una vez más en Barcelona. Y esta vez el Mundial de Patinaje se corre en territorio colombiano. Es decir, actúan de anfitriones los favoritos. Suerte. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. El próximo lunes más a través de Latinos FM. Recuerden que este espacio lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast, en ebooks, sí, el programa completo. Y por otra parte, en las redes sociales, los segmentos más importantes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, por todos lados. Tanto en las redes sociales de Latinos FM como del Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo. Pronta recuperación para Jelfran Riera. Ya le queda menos. Le estamos echando de menos precisamente. Y este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos